Leer es mirar al mundo, conocer sus abismos, sus lugares, sus juegos, sus alborozos, sus penas y su intimidad. ¿Libros para qué? En esta tarde, vamos a conversar sobre muchas cosas respecto a la gestión cultural también y respecto a los libros. En un primer momento vamos a conversar con la joven poeta Anaomi Alayo. Es egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación y ha sido ganadora del concurso de poesía 8M organizado por el proyecto Varela en el año 2018 y ha publicado la plaqueta virtual llamada Seminare. Vamos a conversar con ella sobre sus tres libros favoritos, que bueno, siempre que me he dado cuenta que cada vez que hablamos de tres libros favoritos he leído dos de ellos y uno no. Entonces, el que sí he leído son 5 metros de poemas de Carlos Oquendo de Amat. Quienes conocen de este libro, es el único libro de este autor que es en forma de acordeón. Ya les vamos a mostrar más adelante y vamos a hablar sobre este libro que es uno de los favoritos de Anaomi. Y también vamos a conversar sobre la obra de Virginia Woolf, la novela Las Olas, que es una novela en base a monólogos, que es muy interesante, y ya con Anaomi también nos contará por qué viene a ser Las Olas una también de sus libros favoritos. Y también el libro El Pez de Oro, del autor Gamaliel Churata. Y en nuestra secuencia de Mundo de Libros vamos a conversar con las integrantes de D.I.S. Piura, Canal Cultural. Vamos a conversar con Ilsa Rodríguez, Noelia Mendieta y Lady Galvez sobre cuál es el trabajo que están llevando en cuanto a gestión, también cómo cubrir eventos literarios, culturales, entre otras cosas. Así también en nuestra secuencia Pequeño Lector no puede faltar la recomendación de nuestro amigo Paulo, un niño de 7 años, que en esta ocasión nos habla sobre el libro Las Vacaciones de Fran, de Christine Nostlinger. Y en la recomendación de la semana vamos a hablar un poco sobre el libro De Barro y otros poemas de Blanca Varela. Esta es una edición que la lanzó el Instituto Nacional de Cultura en homenaje a esta gran poeta peruana. Y como siempre tenemos nuestro sorteo de la semana, y para quienes se conecten a través de la página de Facebook de la municipalidad, comenten y compartan nuestro programa, van a entrar al sorteo de este libro gracias a la biblioteca familiar de la casona de Chaisburga, este libro de Mario Vargas Llosa, la novela 5 esquinas. Es un libro original de la editorial Alfaguara, así que no se lo pueden perder, tienen que conectarse, comentar y compartir nuestro programa y van a entrar automáticamente al sorteo que se realiza en vivo antes de finalizar el programa. Eso es lo que tenemos en Libros para qué en esta tarde, así que vamos a ir con nuestra primera pausa y regresamos rapidito ya con nuestra primera invitada, Anaomi Alayo. Y bien, estamos de regreso en Libros para qué. Como siempre, tenemos un sorteo antes de finalizar el programa. Vamos a estar sorteando el libro de Mario Vargas Llosa, Cinco Esquinas. Es una novela que, bueno, entre la trama trata mucho sobre el periodismo y entre otros temas también un poco libidinosos. Es una novela muy interesante. Vamos a continuar con más. Ya tenemos en el Zoom a nuestra primera invitada, que es la joven poeta Anaomi Alayo. Ella nació en Lima en el año 1990 y actualmente vive en Piura. Ella es egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación, ha sido ganadora del concurso de poesía 8M, organizado por el proyecto Varela en el año 2018, y ha publicado la plaqueta de la digital Seminare. Hola Naomi, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Me escucha bien? Sí, hola Naomi, claro, sí, se te escucha perfecto. Ay, qué bueno, gracias, gracias por la invitación, estoy muy contenta, de verdad. Sí, yo también contenta de verte, hace tiempo no nos veíamos, por lo menos así, de esta manera. La primera y la última vez fue cuando nos encontramos en Chiclayo, si no me equivoco. Sí, en el encuentro, justamente que llevaba el título de una obra de Virginia Woolf. Sí, una habitación propia. A Naomi, tus tres libros favoritos, empezando primero por 5 metros de poema de Carlos Oquendo de Amat. Es un libro súper vanguardista en el fondo y en la forma. ¿Por qué 5 metros de poema viene a ser uno de tus libros favoritos? Yo creo que justamente por la plasticidad que tienen, para empezar, lo novedoso que a mí me resulta imaginarse un libro en forma de acordeón. Y No basta con esto, sino que dentro también tienes una composición bastante plástica, o sea, bastante, digamos, juguetona, como la tienes. Sí, a Naomi te escucho un poco bajito ahora, no sé si puedes acercar más tu micro o tu audífono, lo que estés usando, a ver si lo puedes acercar. Sí, tengo el propio audio del celular, espero que acercándome se escuche mejor, se escucha mejor. Sí, se escucha mejor. Como mencionas, 5 metros de poema tiene una plasticidad tremenda. De hecho, el mismo Carlos Oquendo de Amat mencionaba que la intención que tenía era armar una especie de cinta cinematográfica. El libro es vanguardista, tanto en el, como te mencionaba, en el fondo y en la forma, porque es también la construcción de los mismos textos en los cuales Carlos Oquendo de Amat trabajó en el lenguaje. Viene a ser también algo lúdico, y creo que con este pequeño libro de Carlos Oquendo de Amat se demuestra que no es necesario tampoco tener una vasta obra para trascender. Sí, es el único libro que publicó y es prácticamente icónico de toda una época. ¿Cuál es tu poema favorito? Me gusta mucho el poema para mamá, el poema madre, pero me gusta también el primero, parece que es, que habla de un amor de niño, el Aldeanita se llama, sí, es el primero, acabo de ver. Me gusta mucho porque es muy, bueno, es poquito y es de verdad muy inocente. Así es, Anaomi. Anaomi, si nos puedes comentar un poco más. Sí, te escucho un poco entrecortado. Si nos puedes comentar un poco más sobre este libro, sobre 5 metros de poema, este libro breve y poderoso de Carlos Oquendo de Amat. Bueno, lo que yo sé del libro es que Carlos Oquendo lo publicó muy joven también. Creo que cuando él tenía 21, 23 años, no sé con exactitud. El libro sale en 1923, creo, y hay como que de una, no tanto polémica, pero la cuestión de si el vanguardismo empieza con Oquendo de Amat o con 5 metros de poemas o con Trilce de Vallejo, ¿no? Que me parece un poco incluso hasta innecesaria esa cuestión, porque igual los dos libros son geniales, son realmente lo máximo, ¿no? pero lo que sé, o digamos, cómo yo me acerco a 5 metros de poemas es porque no, bueno, al ser su única obra, como que se ha aprovechado, se ha explotado por el lado de la plasticidad en el sentido de trabajar, por ejemplo, con carteles o con intervenciones artísticas con poemas de 5 metros, ¿no? Y por ejemplo, yo me gustó mucho ver que creo que en el 2010 o 2011, en unos cerros en Lima, habían hecho una intervención con yeso, me parece, con algunos versos de 5 metros. Entonces creo que más que lo que puede ser como obra, 5 metros de poemas, lo que ha inspirado y lo que su contribución como que al arte me parece más interesante aún. Claro, se ha expandido. Justo estabas mencionando el tema de Trilce de César Vallejo y el tema, yo también no creo que sea una comparación necesaria en realidad, porque en el contenido ambos, si bien es cierto, ambos trabajan mucho con el lenguaje, son vanguardistas. 5 metros de poema tiene por el lado de que ha trabajado la forma del libro, o sea, hay algo externo aparte de la palabra y como tú lo mencionas, esto ha trascendido el tema editorial, sino que ha ido más allá y otras personas ya lo usan para un tema más artístico, más plástico, como estaba mencionando lo que veías en Lima. Sí, claro. Y bueno, otra cosa que acabo de acordarme es que 5 metros como libro fue toda una contribución de arte, porque me parece que la portada la hizo José Sabogal y la impresión de los libros fue de la editorial de La Pauta, ¿no? O sea, la editorial que imprimía las revistas que dirigía José Carlos Mariátegui. Entonces fue como que toda una contribución de gente dedicada al arte, a la literatura. Sí, a Naomi, vamos pasando al segundo libro que es de Virginia Woolf, el libro Las olas. Bueno, este es el séptimo libro que publicó Virginia. Es un libro compuesto por monólogos. Ya Virginia Woolf es una escritora que se caracteriza, creo, por esa interiorización que le da a sus personajes, esas reflexiones. ¿Por qué Las olas viene a ser tu libro favorito? En esto de los libros favoritos, porque tenía más de tres, en verdad, y escogí Bueno, sí, uno es un de poco ellos, Las limitado olas. tratar de clasificar solo tres. Sí, y escogí entre ellos a Las olas, que fue el último que escogí, así como mi top, porque el lenguaje que utiliza, o sea, al esperarse que Las olas como el libro en prosa, así decirlo, sea escrito en prosa, lo que me gustó es que, no sé si todo lo contrario, pero maneja un lenguaje muy poético y muy, que me parece que esta era una técnica que manejaba mucho en los libros como psicológicos, como psicoanalíticos, por decirlo, que era utilizar en la conversación diálogos que normalmente suceden en la mente, nada más, ¿no? O sea, tal cual como que plasmar. Pero además de eso, o sea, además de detallar tanto en los diálogos, Virginia lo hace de una manera, como decía, bastante lírica, bastante como de imágenes poéticas. La poesía está en todo el libro y esa sucesión como de diálogo, pensamiento, poesía, a mí me costó al principio entenderla porque la leí 2 veces y en la segunda como que conecté. Y dije, no, si es un libro maravilloso, ¿cómo no pude entenderlo Sí, la creo primera que vez? a mí también me pasó lo mismo con esta autora. En un principio cuando la lees, primero no la comprendes. Además, Las Olas es un libro que, si bien es cierto, hay seis personajes, seis monólogos muy bien separados, la autora se ha interiorizado en cada uno de ellos, pero ellos juegan entre toda la novela. O sea, estos seis monólogos, si bien es cierto, pueden ser independientes para cada personaje, pero todos están entrelazados. Hay una buena conexión que se ha entablado en esta historia larga, ¿no? Tiene una fuerza poética también devastadora. A mí hay varios pasajes de este libro que me gustan mucho, las comparaciones que hace, por ejemplo, también con la naturaleza. Y creo que eso es algo ya clásico de Virginia Woolf, el tema de donde hay mucho viento, hay mucha nube, mucho cielo, hay algo verde, siempre hay plantas. Parece como si fuera un lugar donde hay ambiente, o ella ambienta sus novelas en lugares muy, muy calmos, de alguna manera, que logran que lleve a su personaje a la reflexión y a ese monólogo tan interesante que ella lo hace con esas descripciones tan, tan bonitas. Sí, es cierto, y nunca es en vano, o sea, siempre están y siempre las puede asociar a la situación en la que desarrollan el personaje. Así es, ahora Naomi, confesarte que yo no he leído el otro libro que es El pez de oro de Gamaliel Churata. Me tienes que convencer de cómo lo voy a leer. ¿De qué trata? A ver. Wow. Espero ser bien mi propósito en la vida porque el pez de oro es, no sé si ha sido propósito, no sé si ha sido como que el número 3, el número 2, el número 1, pero mi libro favorito favorito es el pez de oro, justamente. Entonces, como que mencionarlo al último o dejarlo para el final es un poco así como. Como de verdad, si hubiera sido preparado, pero no, amigos, no es preparado. El pez de oro, sí, es mi libro favorito. Es Gamaliel Churata es un autor puneño que él perteneció, no recuerdo exactamente si la generación del 20 o de 1920, o quizás antes, pero formaba parte de un grupo en Puno que se llamaba Por. O Pacha o algo así. Bueno, mi acercamiento a este libro es yo no tenía acceso a este libro y creo que el acceso es muy reducido, incluso por su tiraje muy limitado. Creo que yo tengo una edición, no es la que está en pantalla, tengo otra edición que la sacó AFA Editores, lo tengo que es. Sacaron 1500 1500 libros nada más y este libro me lo regalaron, o sea, fue como que un obsequio y me gustó, digamos, no iba con ninguna intención de saber quién era, ¿no? O sea, y fui como que lo leí así con toda la inocencia y me gustó justamente porque maneja un lenguaje bien fluido. O sea, cuando, por ejemplo, Churata ha hablado o ha dejado escritos sus prólogos, que los ha regido una y otra vez, aumentando cuestiones, ha dicho, ¿no? Ha confesado que él intentaba como que hacer una recopilación de ensayo, prosa, poesía incluso, y también utilizar como que un lenguaje musical, o sea, de verdad conectar todos los lenguajes que puedan ayudar a componer una obra. Pero me gustó mucho más y porque de verdad lo tiene, que es ensayo y prosa muy bien trabajado. Y no es un lenguaje difícil, no es que se dificulte su lectura para nada. Además que tiene muy buenas construcciones en prosa, que incluye cuentos o si quiere, unas fábulas, ¿no? Que te dejan como, que sobre todo por eso me gusta, que te dejan con aprendizajes, te dejan con otras formas de entender las situaciones. Yo creo que cuando se llega a esa parte, o cuando realmente nos damos cuenta que el libro nos volca en esa realidad, yo siempre digo que es como una especie de boomerang, ¿no? Leer un libro es primero meterte en el libro y luego salir, y sales de otra manera, ¿no? Ya no eres el mismo después de cada lectura. Pero ¿cuál de entonces El Pez de Oro es una serie de relatos? Eso es lo que estoy entendiendo según lo que me estás contando, Naomi. Sí, es una serie de relatos en primera instancia, ¿no? No es ni siquiera que un relato se tenga que leer en secuencia al otro, o que un relato le sucede al anterior, no. Yo creo que podría incluso recomendar que se lea como se escoja, ¿no? No es una recomendación obligatoria que se lea así, de corrido. Porque cada relato tiene ya algo que te da muchas cosas. ¿Dónde son ambientados estos relatos? Estás mencionando, bueno, Churata es de Puno. ¿Los relatos son, por decir, van en la corriente costumbrista? ¿Son relatos que tienen que ver mucho con Puno? No exactamente. Sí es una... tienen ambientes andinos, pero como mencionaba, esta cuestión que tiene del ensayo, hay una mezcla de pensamiento del ser humano, es muy fuerte y muy marcado, de las cuestiones del ser humano con su ambiente o con su relación con el mundo. Es muy místico. Quisiera como que tener otra palabra, pero no la encuentro, así que diré que es muy místico. Y habla de nuestra, en todo caso, la cosmovisión andina que existe, y que con la intervención de otras culturas, en el Perú, en todo caso, con la historia, se perdió o se desligó, ¿no? Y nos desligamos nosotros también de nuestras raíces, o de este tipo de acercamiento con el cosmos, con el universo, con el agua, ¿no? El Pez de Oro incluso es homónimo de uno de sus relatos, donde habla del pez como representación del ser humano, ¿no? Y el Pez de Oro es, por así decirlo, el máximo nivel que el ser humano podría alcanzar, como una especie de superhombre de Nietzsche, por así decirlo, y tiene muchas referencias al psicoanálisis, muchas referencias sociopolíticas, muchas referencias geopolíticas, que para mí eso me parece importante rescatar, porque, bueno, Churata era autodidacta y conseguía y es como que toda esa información, yo calculo que ha sido de verdad una labor ardua y voluntariosa. A Naomi, qué interesante lo que me cuentas sobre El Pez de Oro. De hecho, le voy a revisar, voy a dar una ojeada a este libro. Antes de culminar, a Naomi, me gustaría que nos leas un poema de 5 metros de poemas de Carlos Oquendo de Amat. El que más te guste. Yo recuerdo que había uno en una parte que era muy cortito, ¿no? Que decía, tengo 19 años y una mujer parecida a un canto. Si no me equivoco, era así, que es súper cortito, ¿no? Entonces a Carlos Oquendo de Amat se lo puede leer también de distintas formas. De hecho, los poemas, los mismos poemas, están compuestos visualmente. No sé, trata de armar como figuras, estructuras. Creo que eso es lo que trajo también el vanguardismo, ¿no? Que las propias palabras, aparte de sonar de cierta manera visualmente, puedan encontrar un sentido. Es cierto. Eso que tú dices es un poema que se llama Biografía. Biografía. No es necesariamente un poema. Es lo que pone al último, ¿no? Claro, como es como una especie de cierre. Sí, Y me gusta mucho también, y de hecho ha sido como que lo más pirateado Sí, de todos los que se han dado posiblemente. creo que los poetas jóvenes, del Perú usan ese tipo de estilo, ya que obviamente lo han heredado del vanguardismo, o bien para abrir o cerrar sus libros. Yo lo he usado en algunas plaquetas también. Siempre al final, Sí. en el borde, justo en el borde de la hoja, ahí tenía que ir, ¿no? Ni al medio ni al costado, sino justo en la esquina y al borde. Sí, eso es algo que he concluido con el paso del tiempo. Pero bueno, está genial. Ya voy a leer uno que se llama Compañera. Dale, No me dale. acordaba. Compañera. Tus dedos sí que sabían peinarse como nadie lo hizo, mejor que los peluqueros expertos de los transatlánticos. Ah, y tus sonrisas maravillosas, sombrillas para el calor. Tú que llevas prendido un cine en la mejilla. Junto a ti mi deseo es un niño de leche. Cuando tú me decías, la vida es derecha como un papel de carta, y yo regaba la rosa de tu cabellera sobre tus hombros. Por eso, y por la magnolia de tu canto, qué pena, la lluvia cae desigual como tu nombre. Gracias a Naomi. Muchas gracias, gracias Andrea, gracias Gracias. Esperamos Gloria. tenerte en otro momento, seguro. Si en algún momento nos comentas que vas a publicar otra plaqueta o un poemario, vamos a estar muy gustosos de poder conversar contigo. Muchas gracias, espero que pueda Hasta volver luego. a ocurrir una conversación así. Muchas gracias. Un abrazo, cuídate. Chao, chao. Abrazo. Y bien, estábamos conversando con la joven poeta Naomi Alayo. Ella nació en Lima, pero actualmente vive en Piura. Y bueno, estábamos hablando sobre sus tres libros favoritos: 5 metros de poemas de Carlos Oquendo de Amat, que es un libro que ha trascendido el tiempo. Y obviamente esto demuestra que cuando un escritor trabaja en el lenguaje, no es necesario que tenga una vasta obra para ser reconocido. Y eso es lo que ha demostrado Carlos Oquendo de Amat, adoptando el vanguardismo para llevar a cabo estos 5 metros de poema, que es tan interesante en el fondo como en la forma. El libro, como se los comentaba, es una especie de acordeón, y como el mismo Carlos Oquendo de Amat lo menciona, él tenía la intención de hacer de su libro una cinta cinematográfica. Por eso es que visualmente es muy atractivo. Además de ello, conversamos sobre Las olas, de la escritora Virginia Woolf. Es una escritora también que, bueno, es el séptimo libro que ella publicó, Las olas, y creo que ha sido el más reconocido por la crítica de alguna manera, o por el canon literario. Es un libro muy interesante. Virginia Woolf siempre trabaja el tema del monólogo en casi todas sus novelas. De alguna manera siempre trata de meterse en la cabeza de los personajes, y eso es lo que lo exterioriza. Y lo que hace más bonito esta novela es que estos monólogos son escritos con una prosa poética demasiado rica, demasiado interesante. No hay momento en que tú no dejes de marcar cada frase que ella inserta a modo de diálogo o a modo de reflexión. Muy bonito. Y bueno, el último libro del que nos habló, El pez de oro, de Gamaliel Churata, un escritor puneño, que son una especie de serie de relatos, como nos lo comentaba a Naomi. Es un libro que yo, la verdad, no he leído, pero que ya está anotado en mi lista para lecturas del mes de julio. Así que vamos a continuar con más. Vamos a presentar nuestra secuencia Mundo de Libros para recibir a nuestras siguientes invitadas, quienes son Ilsa Rodríguez, Noelia Mendieta y Lady Galvis, que pertenecen a DIS Piura Canal Cultural. Ah, nos vamos a una pausa, nos indican desde controles. Ok, vamos a una pausa y regresamos rapidito nada más. Rapidito. Está por acabar mi amor por mí. No puedo respirar si te tengo aquí. Y si me miras tan dulce que me hieres los poros, cuando me miras tan dulce que me hieres los poros, y si la cosa es como es, debo decir que tú para mí me das igual. Si la la cosa es como es. Debo decir que tú para mí me das igual. Miedo y caramelo hasta las lágrimas de caramelo. Solo tengo que ocultarte que te tengo miedo y que sueño con tus sábanas, sábanas, sábanas. Na na na na na na na na na. Miedo y caramelo hasta las lágrimas de caramelo. Solo tengo que ocultarte que te tengo miedo y que sueño con tus sábanas, sábanas, sábanas. Regreso en Libros para qué. Vamos a ir con nuestra secuencia Mundo de Libros. En este espacio vamos a conversar con tres jóvenes integrantes de DIS Piura, Canal Cultural. Vamos a conversar con Ilsa Rodríguez, Noelia Mendieta y Lady Galvez. Así que vamos a presentar nuestra secuencia, por favor, amigo Heiner. Mundo de Libros. Bien, ya tenemos conectadas a través del Zoom a nuestras siguientes invitadas. Vamos a darles la bienvenida. ¿Cómo estás, Lady? Bienvenida. Bienvenidas a Libros para qué. ¿Cómo están, chicas? Hola, Andrea, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas a Libros para qué. Queremos conversar en este espacio sobre cómo se formó DIS Piura, Canal Cultural, cómo inició este proyecto. Si nos pueden comentar por ahí, quizás. Bueno, DIS, bueno, es un medio de difusión cultural donde damos a conocer literatura, poesía, teatro, música. Bueno, y esa idea nació sin fin de lucro, con el único objetivo de darle espacio a las personas que les gusta el arte y la cultura de Piura, sin necesidad de tener, por ejemplo, un libro publicado. Nosotros les abrimos las puertas a la posibilidad de publicarlos en la página. Bueno, y primero, bueno, empezamos en nuestra localidad de Piura. Luego se fue expandiendo con diferentes departamentos del Perú. Bueno, aquí vemos que nuestras integrantes, algunas no son de Piura. Bueno, la mayoría no son de Piura. Y eso fue expandiendo mucho más de IS. Luego, junto con los microlibres, abarcó mucho más. Justamente, países vecinos se unieron a este proyecto, como Argentina, México, Colombia, Venezuela y Cuba. Junto a ellos se dio la idea de la segunda convocatoria de la revista Hecho Arte, dando la oportunidad a países hispanoamericanos. Bueno, y también hemos hecho 8 entrevistas a diferentes escritores, reseñas de libros, hemos cubierto eventos culturales y eventos artísticos, Y bueno, estamos en ese trayecto, ¿no? Qué interesante lo que me cuentas. Me parece algo que resaltar el tema cuando dices que le abren la puerta a ciertos autores sin necesidad de que ellos hayan publicado o no alguna obra, algún libro, algún poemario. ¿Ustedes manejan algún filtro al momento de publicar a estas personas? Si bien es cierto, se abren las puertas, sí, pero tienen ciertas condiciones, hay un filtro. No sé, ustedes quizá también asumen el tema de la corrección o la sugerencia de... En tema, por ejemplo, cuando se va a publicar algo en su página. Claro, existe un cierto filtro de acuerdo a los temas que se puedan manejar dentro de los textos u redacción. También les hacemos una sugerencia a algunos de los artistas o escritores. Cuéntanos un poco también cómo ustedes, me cuentas que han empezado en Piura y que luego se han ido expandiendo en todo el Perú y que ahora las integrantes de DIS son distintas chicas que son de otras ciudades. ¿Cuál es el contexto en el que ellas se desarrollan en cuanto a la literatura, a la cultura de sus localidades? Bien, bueno, nuestras integrantes se desarrollan en varias... por ejemplo, Ilsa en poesía, Noelia en narrativa. Justamente hemos agregado otra integrante, que es Elizabeth Calle, también se desarrolla en lo que es poesía. Bien, entonces tenemos una variedad para, más que todo, justamente en el filtro, centrarnos, ¿no? Ahora mencionabas también que esto nace como algo sin fines de lucro, con quizá como con todos los chicos que se inician en la gestión cultural, podríamos llamarlo, es más amor al tema de la difusión, la cultura, el arte, la literatura, los libros, entre otras cosas. ¿Cómo han logrado que su proyecto tenga una sostenibilidad? Bien, empezó el grupo siendo tres integrantes, las cuales, bueno, ahora ya no están, solo quedo yo, y, bueno, por distintos motivos, se alejaron un poco del canal de DIS, y justamente las nuevas integrantes, que son parte del equipo, nos hemos unido con el fin de difundir, ¿no?, la cultura, y digo sin fines de lucro porque no nos centramos en vender o en quizás sacar algún beneficio dentro de los autores que publicamos, sino que queremos, nosotros nos apasiona transmitir la literatura y el arte, ya sea de nuestra región o de otros países, ¿no? Ahora, si bien es cierto, de ellas está compuesto por chicas de distintos lugares y además de ello, cada una tiene una vocación distinta. Por ejemplo, como mencionaba Silsa, escribe poesía, Noelia, me comentaste que está por el lado de la narrativa. ¿Cuál es el rol que asume cada una dentro de DIS? Porque como veo, ustedes trabajan también el tema, por ejemplo, de elaborar sus flyers, hacer buscar ciertos mecanismos también para que puedan usar las plataformas virtuales que se usan hoy en día por el tema de la pandemia. Bien, en lo que respecto a los flyers, bueno, podemos crearlos cualquiera de nosotros y publicarlos. De acuerdo a los roles que cumple cada una, bueno, Noelia justamente está lanzando un nuevo proyecto en el canal, que es Cuentacuentos. Ilsa, por su parte, está lanzando lo que viene a ser entrevistas o lo que vendría a ser las reseñas de libros. Y Elizabeth, pues la conducción de Microlibres. Qué interesante lo que están haciendo en DIS. ¿Qué es lo que esperan ustedes por parte de las personas, del público que recepciona todo esto en lo que ustedes vienen trabajando? ¿Cuál es el objetivo? Si bien es cierto, son mediadores, son intermediarios que intervienen en el tema de la difusión, en la cobertura de algunos eventos culturales, literarios, pero ¿cuál es el objetivo mayor que busca DIS? ¿Podría intervenir? Buenos días. Bueno. Hola, Lady. Hola, Noelia. ¿Noelia? Mucho gusto, sí. Mucho gusto, Noelia. Claro que sí, y además de ello también si nos puedes comentar sobre este proyecto de cuentacuentos que tú vas a desarrollar en DIS. Cuando comentábamos con Lady y me hizo la invitación para conformar el equipo de DIS, pues definitivamente que uno de los objetivos de esta agrupación, de este canal, es fomentar cultura, dar a conocer todo lo relacionado con el arte, con la música, con la literatura, ¿no?, de nuestra región y como también ya lo hemos escuchado, que han intervenido inclusive personas de otras regiones del Perú y también de otros países, ¿no?, de nuestra habla. Entonces es importante que a través de canales como este y que utilizando las plataformas se den a conocer este tipo de eventos y dar la oportunidad y ser una ventana para aquellas personas que de repente no son tan conocidas, pero que hacen un aporte, ¿no? Entonces, uno de los objetivos es eso, ofrecer cultura y ser una ventana para los que pueden ofrecer parte de esa cultura, sea lo que es narración, sea lo que es eventos artísticos, de repente lo que es música, ¿no? Es ser una ventana también. Y bueno, comentaba un poco respecto del proyecto, ¿no? Siempre lo habíamos visto con Lady. Yo me dedico a lo que es la narración oral. Tengo un personaje clown que se llama La Témpora, es un personaje propio de Piura, que utiliza un títere, que es un burrito, Roberto, es un burrito inteligente, pícaro, que sabe recitar con mananas. Quizá el personaje se creó con la manera de tratar de quitar esos estigmas que se le ha creado a ese animal. Definitivamente ese es uno de los objetivos de Burroberto, ¿no? Y siempre que él interviene, reniega de eso y se pelea. Tienen esa dinámica con La Témpora de pelearse mucho por el protagonismo, ¿no? Pero esa es una dinámica que manejamos él y yo para tener un poco cautivo al público, ¿no? Y yo le decía a Lady que va a ser una oportunidad el regresar a través de la plataforma de DIS con las narraciones orales, pues, otra vez, porque ya me había alejado un poco del ambiente de la narración. Yo soy docente y también he publicado un libro infantil y en eso estamos, ¿no? Siempre le agradezco esa parte a Lady, a Antonio, que es, bueno, su esposo, pues es uno de nuestros autores piuranos reconocidos, ¿no? Ganadores de premios que también están ahí apoyándonos en la parte de la narrativa, a través de las publicaciones con la revista Hecho Arte, por ejemplo, tenemos la oportunidad de dar a conocer nuestro trabajo, ¿no? No solamente del equipo, sino también de otras personas. Sí, cuando hablamos de cultura, obviamente la cultura tiene que atravesar a todos los públicos, podríamos decirlo, es decir, se tiene que incluir a los niños, porque creo que es desde pequeños es que podemos ir formándolos de cuán importante es la cultura, ¿no? Porque cuando llegamos a ser grandes, no comprendemos muy bien por qué hay que leer un libro, o por qué hay que ver quizá una obra de teatro, o por qué hay que ir a ver los títeres. Entonces, por ahí como que pensamos que son cosas que al final no nos van a alimentar en nada, refiriéndonos pues a un tema psicológico, ¿no?, anímico, pero en realidad la cultura impacta, la cultura y el arte impactan demasiado en una persona, y más cuando les enseñamos a los chicos que esto sí es realmente importante. Y me parece interesante que ustedes a través de DIS vayan a realizar este proyecto de cuentacuentos. Definitivamente que formar las mentecitas de los pequeños sobre esa necesidad de la cultura es importante, ¿no? Tú lo has dicho. Justamente también hemos visto algunas intervenciones con títeres a través de lo que es todo lo referente a la pandemia, el coronavirus. No sé si Lady puedas comentar acerca de eso, pero sí también en DIS se pasaron algunas secuencias de títeres y de cuentos relacionados con el cuidado, el coronavirus y esto que es importante, ¿no? Pero esa parte que mencionas, sí, sobre la parte emocional. Yo pertenezco a un colectivo de narradores que se dedicó a trabajar durante un año, en el año de la pandemia, a hacer narraciones por una hora, de manera gratuita. Después ya vimos lo que es una página para que aporte, ¿no? Pero fue muy bueno, porque fue muy bueno para tanto como para el narrador, como para la gente que lo escuchaba y que se sentaba a escuchar un cuento y a ver los distintos tipos de estilos de narradores que habían, y fue todo un intercambio cultural, ¿no? Y esto fue muy bueno como proyecto. Yo pienso que a través de DIS también podemos hacer ese intercambio e invitar de repente a algunas personas que se dedican también a la narración. Aquí en Piura tenemos más o menos, bueno, contamos, a veces hemos tenido la participación de Lucio, ¿no? Lucio Gallo. Él también fomenta mucho a través de sus festivales de arte que hace en el parque, ¿no? Y también DIS se encarga de promocionar estos eventos, ¿no? A través de la plataforma. Entonces, sí, así como él, por ejemplo, hay otras personas que también podríamos invitar a este festival de repente de cuentacuentos, de narrativa, ¿no? Sí, perfecto. Me parece importante el tema de que la difusión cultural tampoco pierde ese acercamiento con el compromiso social, ¿no? Como ustedes lo han mencionado, con el tema de la pandemia se han hecho ciertos acercamientos a través de títeres, usando personajes. Entonces, hablar de cultura no tiene por qué desligarse también de lo social, si bien es cierto, ¿no? Por ejemplo, ustedes me pueden comentar más o menos hoy en día a qué están apuntando con estas actividades que están haciendo. Por ejemplo, creo que Lady me pareció que podría comentarnos un poco más sobre ese compromiso social que asumieron. Bien, ¿te refieres a la difusión? Claro, el tema de los títeres que mencionaba Noelia, ah, claro, respecto, Noelia, al tema del COVID-19. A mí me parece algo interesante, la verdad, porque si bien es cierto, yeah, la cultura o los libros, la literatura, puede ser un soporte para esos momentos de encierro, pero también existe un compromiso social que ustedes no han descuidado. Claro, bueno, lo que mencionaba Noelia era acerca de un cuentacuentos que hicimos con el mundo mágico de Eliana. Se utilizaron varios personajes. Uno es Tipo, que es muy, también muy popular aquí en DIS. Es bastante bromista, pero también tiene ese lado, pues, de cultivar valores ante, por ejemplo, por un cuento, y ahí se tomó el tema del coronavirus, ¿no? ¿Cómo es que los niños tomaron cómo pudieron impactarles, ¿no? El cambio a esta pandemia a lo que era antes, ¿no? Bien, entonces reflejamos más que todo en ese cuento lo que los niños pasan. Noelia, ¿estás hablando? ¿Sí? Sí, creo que tiene apagado su micro y no se le escuchó la intervención. Bueno, y eso más que todo, pues, hemos reflejado en ese cuento, ¿no? Y eso lo comentamos un poco es más, hicimos un show en YouTube que está publicado, al igual que en la página. Y sí, les gustó mucho a los niños. Igual también Tipo tiene su propia página, así que es un invitado en DIS. Qué interesante, la verdad, conocer el trabajo que están realizando ustedes en Piura y que cada vez se sumen más personas a este proyecto, a este canal cultural. Nos hubiese gustado, no, me parece que Ilse Rodríguez no logró conectarse, ella, bueno, es de Trujillo, y nos hubiera gustado conocer también esa perspectiva que ella tiene siendo de otro lugar, cómo pues logran ponerse de acuerdo, llegar a consensos, cómo logran impulsar también sus proyectos. Yo les agradezco de verdad por tomarse este tiempo y conversar un poco sobre lo que están realizando y dar a conocer que, bueno, el compromiso está y que a pesar de que no sea algo remunerado, ustedes le están poniendo todo el punche, con todos los conocimientos que tienen. Es un trabajo muy arduo que venimos haciendo desde hace 2 años. Y bueno, estamos a la espera de muchos artistas que se quieran sumar, porque ya saben que no solamente es de Piura, sino también de todo el Perú. Así que los esperamos si quieren publicar o si quieren, no sé, participar también en la convocatoria que está abierta, en la convocatoria de Hecho Arte, para el número 3, están todos invitados. Perfecto. Muchas gracias, Noelia. Muchas gracias, Lady. Igual invitar a todas las personas de Chachapoyas, de la región Amazonas, que pueden sumarse a este proyecto, porque ya saben que es una plataforma que da soporte a todos los artistas de nuestro país. Muchas gracias, chicas. Ojalá pronto estaremos también conversando más adelante sobre otras cosas que estén realizando. Gracias. Gracias a ti, Andrea. Gracias a ti por la invitación, Andrea. Y bien, estuvimos conversando con Noelia Mendieta y Lady Galvez de DIS Piura, Canal Cultural. Nos estaban comentando todos los proyectos que ellas están realizando y la verdad que es bastante arduo el trabajo que están realizando y aún todavía con este tema de la pandemia, y obviamente el dedicarse a la difusión de la cultura y el arte no tiene por qué desligarse del compromiso social, y más en estos tiempos que estamos viviendo con el coronavirus. Vamos a presentar nuestra secuencia Pequeño Lector. Como siempre, nuestro amigo Pablo nos trae una nueva recomendación: Las vacaciones de Franz, de Christine Nostringer. Porque nuestra niñez también ama leer. Pequeño Lector. Bienvenidos amigos al Pequeño Lector. Hoy día les quiero recomendar un nuevo libro que se llama Las vacaciones de Franz, de Christine Nostringer. Franz tiene vacaciones 4 veces al año, pero en las vacaciones de verano ya no tiene nadie que lo cuide. Entonces su mamá le manda a una casa vacacional con Daniel y Tommy, que son sus amigos. Y en la casa vacacional se divierte mucho porque está con Daniel y Tommy. Pero Franz, después de unos días, ve que todo ya está programado porque tienen que ir a almorzar a las 12 en punto. Y un día, Franz, Tommy y Daniel se quedan recostados en sus camas hasta las 12:40 y a esa hora se van a comer. Entonces Franz le manda una carta a su mamá que dice: hicimos huelga porque no queríamos ir a comer a las 12, pero ahora ya lo hacemos. Besos, Franz. Y Franz pensaba que nos iba a divertir en la casa vacacional, pero sí se divirtió mucho porque podían nadar en el lago, podían peinar al pony, también podían jugar los fantasmas, pero ese juego le asustaba mucho, amigos. Y también podían jugar al fútbol. Chao, amigos. Nos vemos el próximo miércoles. Y bien, ahí estaba la recomendación, estaba con mi avena acá, ahí estaba la recomendación de nuestro amigo Paulo, un niño de 7 años que todos los miércoles nos recomienda un nuevo libro. Y bueno, en nuestra secuencia ¿Qué leer? Tenemos el libro de Barro y otros poemas de la escritora peruana Blanca Varela. Es una poeta muy reconocida. Ella se casó con el pintor Fernando de Sislo en un primer momento. Bueno, tuvieron dos hijos, pasaron muchas desgracias en su familia. Uno de sus hijos murió y creo que justo eso es lo que marca la escritura de Blanca Varela, ¿no? Leer a Blanca Varela es luego no salir como si fueras el mismo. Sales roto, sales raspado, sales un poco herido. La poesía de Blanca Varela es muy cruda. Para ella siempre la poesía es una especie de confesión, pero las confesiones también, como ella lo menciona, son una gran mentira. El libro de Barro y otros poemas es un libro que lo publicó el Instituto Nacional de Cultura a manera de homenaje a esta poeta y contiene 4 de sus libros. Contiene Canto Villano, El libro de Barro, Concierto Animal y El falso teclado. Recomiendo a Blanca Varela porque, como se los comenté, después de leerla no sale siendo el mismo. Uno de los poemas que a mí me gustan es de Concierto Animal, que dice: la muerte se escribe sola, una raya negra es una raya blanca, el sol es un agujero en el cielo, la plenitud del ojo, fatigado cabrío, aprende a ver en el doblez, entresaca, espulga, trilla, estrella, casa, alga, madre, madera, mar, se escriben solos, en el hollín de la almohada, trozo de pan en el zaguán, abre la puerta, baja la escalera, el corazón se deshoja, la pobre niña sigue encerrada, en la torre de granizo, el oro, el violeta, el azul enrejados, no se borran, no se borran, no se borran. Blanca Varela tiene una musicalidad tan bonita también, y todos sus poemas hablan de diversas temáticas, hablan sobre la muerte, el dolor, el final, la espera, el amor, la maternidad, también cómo se asume. Y lo más importante es que ella es tan cruda, la verdad, que te vuelca todos esos sentimientos que tú puedas sentir en algún momento. Vamos a ir con nuestro sorteo, nos indican desde Controles. Para quienes han estado conectados a través de la página de Facebook, han estado comentando y han compartido nuestro programa, vamos a verificar para ya hacer el sorteo. Bueno, acá tenemos a Melisa López Pinedo. La tenemos, bacán. Ayelen Cabanillas Villanueva también, muy bien. Isabel Santillán Grandes, Tracy Leiva Cisneros, Adri Díaz, Karen Lisbeth Ciesa Vázquez, Jennifer Carrión, muy bien. Fico Castro Trauco nos dicen también. Cuchita Montaldo, la productora de Radio Chachapoyas. María Alejandra también nos dice. Y bueno, ellos son quienes han participado con sus comentarios. ¿Tú has podido ver quienes han compartido también? Sí, los has anotado, bien. Bueno, vamos a ir con el sorteo ya rápidamente. Acuérdense que siempre a la primera la vencida. Siempre a la primera, ya no hay segunda. No hay segunda oportunidad para nadie nunca. La primera, si no aprendes, ya. Vamos con el sorteo, vamos a ver. Sí, nos están indicando. Ahí están, son todos los que han comentado. Sí, ya están todos. Sí, a ver, vamos con la chocolateada respectiva para ver quién se lleva este libro de Mario Vargas Llosa, Cinco Esquinas. Es un libro que oscila entre el periodismo, el amor, entre otras cosas. Así que quizás se lo pueda llevar a alguien que le guste el periodismo, las comunicaciones, ¿no? Este es el periodismo en la época del gobierno de Alberto Fujimori, si no me equivoco. Cinco Esquinas de Mario Vargas Llosa. Vamos a ver quién se lleva este libro. Dale la chocolateada, por favor. A ver, vamos a ver si ya desde Controles. Ahí está, ahí está. Ya vamos a llevar. A ver. Bueno, recordarles que mañana tenemos Vecinos al Día a las 9 de la mañana informándoles sobre las acciones que realiza la municipalidad. A ver, vamos a ver si ya me indicas desde Controles 2-1. No puedo ver quién ganó. A ver si me indicas. Si lo pones en pantalla, por favor. Si ya hiciste el sorteo. A ver, desde Controles vamos a ver quién sale ganador. Ahí estamos viendo en pantallas. Ya, ahí están chocolateando. 5, 4, 3, 2, 1. Ahí está. Ailen Cabanillas Villanueva se llevó el libro Cinco Esquinas de Mario Vargas Llosa. Bueno, felicidades, Ailen. Te vamos a escribir al interno para poder hacerte entrega de este libro publicado por Alfaguara, Cinco Esquinas de Mario Vargas Llosa. Y bien, gracias por acompañarme. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo miércoles.